¿De qué tamaño es la fuerza de una idea? ¿Creer o no? ¿Con amor o no? ¿Presente o no? La fe mueve montañas. Un grano de mostaza es un árbol plegado aún. El mismo mundo se ha creado una pausita para respirar. Plegándote. Inspira con la tierra, crea tu mejor idea y ofrécela con fe. Tu semilla idea en tu corazón es hoy el presente, tu esencia. Quelle est la force d'une idée? Crois-le ou pas, mets-y de l'amour ou pas. Maintenant ou plus tard, la foi déplace les montagnes. La graine de moutarde est un arbre qui n'a pas encore déployé sa ramure. Et le monde qui s'est arrêté pour respirer t'a replié sur toi-même. Respire avec la terre. Crée et offre ta création avec foi. Ce germe de création dans ton cœur, c'est le présent, c'est ton essence même. Ichi no chikara to wa nan deshou? Shinjiru koto kamo shiremasen. Ai shi ai sareru koto kamo shiremasen. Kakko, genzai, mirai. 希望があれば大きな山を動かすことさえもできます。小さな種でも大きな木になります。今世界は少し呼吸を潜めていますが、地球は大きな想像力を秘めています。アーティストは想像した美しい作品を誇り発表をしましょう。心に希望を抱き、今生きる意味を問われています。強い意志を持って。 Quanto è grande la forza di un'idea? Credere o non credere? Con amore o no? Presente o no? La fede muove le montagne. Un seme di senape è un albero ancora piccolo. Il mondo ha creato una pausa per respirare. Ci piega. Ispira con la terra. Crea la tua idea migliore e offrila con fede. La tua idea di seme nel tuo cuore. Oggi è il presente, la tua essenza. ¿Creer o no? Creer o no. ¿Con amor o no? Con amor o no. ¿Presente o no? Presente o no. ¿Presente o no? Presente o no. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Es un árbol plegado aún. Es un árbol plegado aún. El mismo mundo. El mismo mundo. Se ha creado una pausa.